donde habría sido presuntamente asesinada por su hijastro, el señor Emiliano Núñez. Cuando entramos a ver las pericias psiquiátricas de Emiliano Núñez, aparecía mucho la palabra prostitución, sobre todo de la madre, que él había sido hijo producto de una violación, que el padre se dedicaba a regentear prostíbulos. Y ahí cuando me entrevisto con la madre de Emiliano, y bueno, nos comentó, la verdad, que una historia que parece de ficción, que no esperábamos encontrarnos, donde ella es traída con 16 años junto a otras dos chicas menores de edad también, por el señor Emilio Núñez, como así también por otro señor apodado el Tucumano, donde son traídas a la ciudad de Chilecito, y bueno, una vez que arriban aquí, son privadas de la libertad, encerradas, y nos explican, bueno, chicas, a partir de ahora ustedes lo que tienen que hacer es encargarse de los hombres, acostarse con hombres y satisfacer todas las necesidades de ellos. Obviamente las chicas se aterraron, no sabían qué hacer, le dijeron que no, además no habían tenido relaciones sexuales, tenían 16 años. Es allí que comenta Violeta Herrera, que es sacada por la fuerza por este señor Emilio Núñez, la lleva a un campo, la viola reiteradas veces, la golpea y le dice, así es como vos vas a atender a los hombres, y yo te voy a enseñar cómo. Bueno, a partir de ahí una historia de tormentos, malos tratos, torturas, que duró prácticamente casi 10 años. ¿Desde qué año estamos hablando? ¿Cuándo comenzó todo esto? Ella puede escapar de esta red de trata recién en el año 2005, más o menos. Es cuando ella puede escapar. Y después nos comenta que durante 5 años se mantuvo embarazada para no volver a ser inserta nuevamente en esta red de trata. Por eso que tiene 5 hijos seguiditos. Y dice, doctor, la única forma en la que no me pegaban era cuando yo ocultaba un embarazo y ya aparecía con la panza. Eso, bueno, la verdad que aterrador. Y sí, como le comentaba, fue paseada por diferentes prostíbulos, tanto de Nonogasta, Vichigasta, San Blas de los Sauces, Chilecito mismo, en 2 de ellos. Y bueno, producto de las violaciones que recibía por parte de este señor Emilio Núñez, es que nacen 2 hijos que también estuvieron de chiquitos paseando por los prostíbulos de la provincia, ¿no? Lo cierto es que en una oportunidad en la que ella nos comentó que debía quedarse a cuidar a sus hijos, no fue a trabajar, digamos, y aparece este señor Emilio Núñez muy enojado. Es allí cuando le desfigura el rostro, ella usa prótesis dentarias, le bajó todos los dientes a golpes, tiene cicatrices tanto en el cuero cabelludo como en la ceja. Y es allí cuando interviene una familia vecina en Nonogasta, separándolos, y con posterioridad a eso es auxiliada por la señora al día siguiente, le dice, yo te voy a ayudar, para que vos puedas salir de esto. Entonces ella agarra un poco de ropa de ella, de los chicos, se suben a un vehículo, la traslada, efectivamente la ayuda, la lleva hasta Vichigasta para que pueda hacer la denuncia. Cuando estaba radicando la denuncia, pasó alrededor de media hora y aparece su captor diciéndole, no te das cuenta que acá no te vas a poder escapar. Y ahí nos comenta, ella dice, ahí doctor, me di cuenta que era verdad lo que él me decía, que yo no me iba a poder escapar. Él era policía, ¿no? Entonces le aducía, tanto a ella como a otras chicas también, que no se iban a poder escapar, que no iban a poder volver a Santiago del Estero, porque a él lo conocía todo el mundo, y que donde la policía la agarre, la iban a devolver al prostíbulo. De hecho, cuestiones llamativas que comenta Violeta es que cuando se iban a practicar allanamientos, siempre le avisaban. En La Rioja le avisaban y cerraban los prostíbulos, ¿no? Doctor, buenos días. Soy Emilia Carrión, del Noti también. No, quería preguntarle esto, que ha sido también el caso llevado, digamos, a la justicia federal, y sabemos lo que implican estos casos de trata, son que forman parte de redes sumamente grandes y ocultas, y donde hay implícitas y implícitas un montón de cosas, digamos. ¿Cómo se juega el tema de la protección de esta señora o cómo está, digamos, cómo está la causa en estos momentos? Bueno, tengamos en cuenta que la denuncia fue efectuada, ella efectuó la denuncia en el 2017, cuando, bueno, se atrevió a hablar, a contar su historia. La realiza en el 2017 y recién en el 2019 son remitidas las actuaciones al juzgado federal. Recién hace poquito tiempo que el juzgado federal tiene la denuncia radicada por Violeta. Tengamos en cuenta que previo a este 2017, que radicó la denuncia, recibió amenazas tanto ella como su actual pareja, quien es el que la ayudó a escapar de esta red también. Y bueno, nosotros ahora, calculo que en el transcurso de esta semana nos estaremos constituyendo como querellantes particulares en dicho expediente a los fines de dilucidar la verdad y tratar de que los responsables de esta red de crimen organizado asuman las consecuencias de su actuar delictivo. Lo cierto es que no estamos en una época donde no podemos permitir que mujeres sean sometidas a regímenes de esclavitud sexual y que la sociedad naturalice eso, tomar estas cosas con tanta liviandad, ¿no? Doctor, una consulta. Los Núñez, digamos, el que regenteaba el prostíbulo, ¿todavía sigue en Chilecito? Sí, sí, efectivamente. Incluso, bueno, ha habido ciertas llamadas telefónicas a Violeta, como... Pero bueno, no son todos elementos de prueba que nosotros estaremos oportunamente aportando como querellantes particulares a la causa. Bien. Doctor, y a partir de ahora, digamos, se conforman como querellantes particulares y estarán presentando una la denuncia con elevación a juicio. Claro, en realidad se debe instruir una investigación con elementos de prueba, tanto que disponga el juzgado federal como aquellos que aportemos como querella, ¿no? Lo cierto es que, como le digo, hay muchísimos delitos en concurso real que han sido cometidos a lo largo de todos estos años y nosotros, bueno, iremos aportando diferentes testigos que dan fe de la historia que Violeta relata, ¿no? De todas formas, como siempre decimos, no es fácil para una mujer que tiene hijos menores de edad exponer que ha sido víctima de un régimen de esclavitud sexual durante casi 10 años, ¿no? Claro. Doctor, bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.